buenas noches. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes para usted y para todos los radioescuchas. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, tenemos que decir que Alejandro es obrero de Astilleros Río Santiago, que estábamos haciendo una mínima introducción. También es parte de Avanzada Obrera, Lista Negra, que es una de las agrupaciones de los trabajadores que se ha desarrollado y tiene su historia también ahí, entre los grupos de trabajadores que hay, distintos grupos organizados de trabajadores que hay en el astillero. Alejandro, yo hice una introducción, más o menos hablé del origen del astillero, la fundación en 1953, bueno, lo que significó, para qué se hizo. Y bueno, también hice un poco un recuento así muy ligero, que si de última vos lo querés reafirmar, de todos los intentos que ha habido desde el menemismo para acá, y no sé si antes, de desguazarlo o privatizarlo o cambiarle el espíritu original que tuvo esta gran empresa argentina. Contanos, Alejandro. Esto es así como usted lo plantea. En los 90 hubo un terrible ataque del gobierno de Menem, todos nos acordamos, ¿no? Que querían privatizar todo, el Estado era lo peor, lo más terrible, y en nombre de eso destrozaron, ¿no?, la nación, la vendieron en rodita a los norteamericanos. Ese plan menemista de privatizaciones chocó también con el viejo arco de defensa de Perón, en el que estaba enrolado el astillero Río Santiago, y el único astillero que sobrevivió a ese embate menemista fue el nuestro en los 90. Pero no solamente Menem, sino Dualde también, Solá, y después vino Vidal y Macri y la dinamita de Contesi. Es decir, es un proyecto permanente de todo un sector de la patronal argentina que está ligado a los negocios de vías fluviales, claro, a los puertos. En última instancia, como la gente de masa, ¿no?, que está en la CP, Sociedad del Estado, son gente ligada a las compañías imperialistas que para nada le interesan que el astillero produzca buques de gran porte para la marina mercante que vendió Menem, sí, o buques de gran porte para recuperar las rutas navales del mundo que vendió Menem y el menemismo, o recuperar las vías navegables del Paraná y los puertos que hoy bajo la administración de AGT y Sociedad del Estado están preparando una licitación grande para terminar de vender también en rueditas al comercio exterior y la administración de los puertos. Y con eso terminar de estrangular, ¿no?, a los astilleros de Santiago, que por supuesto no está anotado en los negocios del gobierno, que no tiene ningún plan de hacer ninguna flota naval, sino por el contrario, entregarle todo esta rama de la producción que está ligada a lo largo de todos los puertos de la Argentina, entregársela directamente a los norteamericanos. Ese plan que se da en vías navegables, una que se le llama la licitación grande, donde se le van a adjudicar el dragado, el balizamiento a distintas compañías, sí, y demás, manutención de puertos, estadía, etcétera, va a ser administrado por la gente de masa que está en AGP, ¿no? Y en Astillero Río Santiago tienen un plan, el gobierno de Kicillof, que se llama Astillero Sociedad del Estado, que va a estar en coordinación con este proyecto de vías navegables y un proyecto de construir un puerto en Magdalena que incluiría al astillero como un taller de reparaciones navales, en principio. Pero la verdad de la cuestión es que el gobierno de Kicillof, que no se diferenció nada del gobierno de la Vidal y menos del de Menem, sí, no solamente en estos últimos dos años han mantenido el astillero en un verdadero locao, es decir, cerrado, sin inversión tecnológica, sin que nosotros podamos ir a construir la 79 y 80, que son los dos buques, la Juana Zurduy y el Eva Perón, que fueron encomendados por Venezuela, que fueron ahí detenidos, sí, y ya hace más de 10 años que están ahí por la mala administración y el saqueo permanente al presupuesto del astillero a mano de los políticos. Scioli, sin ir más lejos, se llevó 23 millones de dólares que se lo llevó para construir el estadio, entre comillas, que fueron las grandes campañas, uh-huh, que Vidal no devolvió y Kicillof tampoco, ¿no? Lo escondieron. Y ahora con esta ley de sociedad del Estado liquidan el marco jurídico que tiene la empresa y la transforman, le dan la transforman en una sociedad del Estado que abre un camino a lo que le pasó a YPF, ¿no? Que fue la primera petrolera del mundo que quebró y la tuvieron que privatizar. Claro. Una sociedad del Estado como la del gas, que también terminó quebrada y privatizando. Es decir, abren un camino abierto a la quiebra y a la privatización del astillero. En última instancia, es un plan de flexibilización laboral, ¿no?, de reforma laboral que se está llevando adelante no solo en Argentina, que tiene que ver con la liquidación de los convenios colectivos de trabajo, que tiene que ver con disolver todo el centro de los obreros de planta permanente y disolver las filas de nuestras filas con compañías, con contratos, con precarización laboral. Y es un ataque, ¿no? Un ataque a las conquistas de los trabajadores y es un ataque a la nación, porque el astillero es propiedad de los trabajadores del pueblo, fue defendido en los 90 hasta acá y siguió construyendo sin parar. Y bueno, y ahora nos encontramos en esta situación donde el sindicato que dirige Vanega, de la lista blanca del PJ y la lista celeste del PCR, han disuelto el sindicato, levantando las asambleas de sección, la asamblea general, y han mocionado a cuenta del gobierno de Kicillof y del Frente de Todos esta moción de proyecto de ley de sociedad del Estado. A espaldas del conjunto de los trabajadores y la filial del sindicato, que no nos hemos podido reunir físicamente los 3.200 compañeros ni en asambleas por sección ni en asamblea general. Y este sindicato, al comando de esta gente, hizo un fraude por Zoom y con el 10% de los compañeros, con 300 compañeros, votaron este proyecto de ley, lo llevaron a un cuerpo delegado sin mandato de la base. Claro. E hicieron funcionar el sindicato como si fuera una secretaría parlamentaria, porque no discutimos más ni paritario, ni aumento de salario, ni trabajo, ni inversión, sino que estamos discutiendo, nos están imponiendo esta sociedad del Estado, ¿no?, a mano del sindicato. Claro. El salario destrozado y la fábrica cerrada, los barcos pudriéndose en la grada, las grúas caídas, 2 años de lockout del gobierno, y todos viviendo como si viviéramos de un plan trabajar. Eso llevó al hartazgo a los compañeros. Y la falta de respuesta del sindicato nos movió no solamente a nosotros de la lista negra y Avanzada Obrera, sino al conjunto de las agrupaciones que estamos en defensa del astillero de Santiago. Es decir, los compañeros de la Verde y Blanca, los compañeros de ADN, que es otra agrupación peronista. Incluso hemos hecho un bloque clasista con los compañeros que son parte del FITU. Para resistir y organizar lo que el sindicato disolvió, preparar y sostener una pelea contra un nuevo ataque privatizador sobre el astillero. Sí. Porque toda lucha que se quiera dar en este momento por el trabajo, por el salario o contra los planes de entrega que está en vías navegables en los puertos, en el astillero, no queda más camino que autoconvocarse, porque los sindicalistas están en un acuerdo pampa con el gobierno y con la UBIA, ¿no? Ellos son sindicalistas empresarios. Claro. Quieren ser los nuevos CEOs. Fíjate que en vías navegables, AGP, Sociedad del Estado, está preparando un consorcio para dirigir el negocio, es decir, los que van a cobrar el peaje en última instancia. Van a ir a juntar el peaje que dejan los monopolios internacionales. Sí, sí, sí. Y ese consorcio está integrado por las graneleras que están ligadas por de mil maneras, Cargill, Monsanto, Molina, etcétera, el gobierno y los sindicatos. Es decir, que el gobierno está gobernando con los sindicatos y los sindicatos están haciendo negocio con los empresarios y el gobierno. Están de espalda a lo que necesitamos los trabajadores. Nosotros necesitamos salario, trabajo y que nos devuelvan el astillero que nos quieren privatizar. Pero hay millones de trabajadores que están parados, que no tienen trabajo y estamos todos en muy malas condiciones. Ahora estaba viendo por la tele que el gobierno se está cayendo a pedazos y nosotros, la clase obrera, nosotros como clase no estamos interviniendo en la situación nacional. Claro. No tallamos para nada, no se ha abierto un camino por ahora que pueda unir a los compañeros ocupados con los desocupados para conseguir trabajo y defendernos, ¿no? Los puestos de laburo, defender el salario. Y sí, porque ahí están las direcciones gremiales comprometidas políticamente. Por un lado, con las políticas de gobierno provinciales, nacionales, y aparte, como vos decías, ahí bien denunciadas, ¿no?, esta burocracia que pretende convertirse en CEO de las corporaciones y terminan traicionando a su clase. Sí, sí, ya no tiene nada que más que ver con nosotros. Claro. No solamente Vanegas acá en ATE, en Senada, en el astillero, Smith, en la FEPINRA, en el puerto. Sí. Hicieron, de hecho, les aplicaron un decreto que se llama 441 que firmó este hombre Smith de la FEPINRA y dejó el tendal de compañeros de la Terminal 5 que están esperando ser despedidos. Son cosas increíbles que hacen, ¿no? Increíbles, no. Lo hacen por el dinero, sí, por el acuerdo con el patrón. El problema es que no nos queda más remedio que rebelarnos contra esa gente. Claro. Bueno, por eso vos, yo estuve siguiendo en la página de Avanzada Obrera, Lista Negra, que habían estado convocando asambleas autoconvocadas. ¿Cómo les ha ido con esa experiencia, Alejandro? Muy bien. Justamente todo esto que te decía preparó las condiciones y en un momento el cuerpo delegado se rompe porque nosotros planteamos que había una abierta traición dentro del cuerpo delegado, que sí. No íbamos a permitir que todo avance más. Y se empezaron a hacer reuniones con todos los delegados opositores y con todas las agrupaciones opositoras. Bien. Y se hizo un primer acto hace un mes y medio, casi dos ya, un día 15 de todas las agrupaciones para protestar sobre este asunto, y a partir de ese momento se fue generando una autoconvocatoria permanente, ¿no?, del activismo, de las agrupaciones, de los delegados que de alguna u otra manera tratan de resistir a este ataque. Y la asamblea abierta autoconvocada, donde está todo el activismo y lo más firme de los compañeros, es la que está funcionando como el organismo de los trabajadores en la fábrica, ¿no? Porque el sindicato, insisto, está disuelto para los obreros, pero está en perfectas condiciones para que se reúna con la UIA, que se reúna, claro, con la FEPINRA, sí, que se reúna para hacer negocio con todos los políticos y los ministros, porque con esa gente siempre se puede reunir. Claro. Pero con nosotros, claro que no. Indudable. Así que no, esto está avanzando a paso firme. De hecho, allá se puso en pie una comisión de mujeres y familiares de ese grupo, de autoconvocados. Bien. Y estamos preparando una reunión en el portón de la fábrica este próximo viernes a las 12:30, donde vamos a votar los pasos a seguir. Nosotros estamos preparando un gran encuentro para dentro de 15, 20 días, ya fuera de la fábrica, tratando de que más sectores en la resistencia nos podamos juntar, ¿no?, y levantar la voz todos juntos, porque como te decía, por ahí lo que está haciendo falta es que nosotros empecemos a levantar la voz en la escena nacional. Acá discuten los negocios, cómo entregan el país, qué político se va, qué político se viene, pero nosotros tenemos los convenios destruidos, los salarios por el piso, los compañeros desocupados, viviendo de un tupper que le dan en el comedor. Nosotros queremos comer en el comedor de casa con la familia. Claro. Es increíble que lo que están haciendo. Estamos en condiciones peores que las que estábamos en el 2001. Y sí. Desde el punto de vista de los aumentos de los comestibles, de la caída de los salarios. Y ahora estoy escuchando que aparte quieren hacer un plan para mandar a los compañeros que están recibiendo esta red de contención a trabajar para que le complete el salario mínimo a las fábricas de la UBIA. Sin derechos sindicales, sin una obra social, nada, en condiciones de esclavitud, más o menos como la que están haciendo con la ley de Uribe en Colombia, esta ley de reforma laboral, que le quita todos los derechos a la clase obrera. Más o menos eso es lo que nos quieren hacer a todos, ¿no? Por otro lado. Y sí, bueno, por eso también es importante toda esta experiencia, ¿no? Te digo, yo porque acá, incluso de este programa, somos todos los programas, te invitamos a un trabajador vitivinícola de la agrupación autoconvocado, porque vemos esto, ¿no? Esta orfandad que hay de una dirección real del movimiento obrero, porque, bueno, en estos días todos estaban con el tema de las elecciones, si tenían cargo o no tenían cargo, si le fue bien o le fue mal, bueno, si sacaron el porcentaje para negociar o apretar. Pero los problemas de la clase trabajadora están ahí, están a flor de piel, y el problema, este problema que tenemos los trabajadores, es que tenemos que tratar de generar una nueva dirección del movimiento obrero, ¿no? Y toda esta experiencia autoconvocada, yo creo que ayudan un poco a esto. Y sí, en un sentido se está retomando ese sendero, ¿no? De la autoconvocatoria y la coordinación, ¿no? Estamos hablando con algunos compañeros de otros lugares a propósito de esto, porque nosotros sabemos que solos no podemos. Indudablemente. Solo y aislado no se puede ganar nada, porque justamente en esas condiciones nos quiere la burocracia y la patronal, solo y aislado. Pero bueno, es lo de poner en pie una nueva dirección en la clase obrera, yo diría la primera fuerza, ¿no? Porque la jodieron tanto con la tercera fuerza. A mí me gustaría llamarle más que pongamos en pie la primera fuerza en la clase obrera, ¿no? Una primera fuerza en la clase obrera. Claro. Que le ponga la rodilla al pecho a esta gente y los pare un poco, porque no se los puede seguir. No se puede seguir así. Sí, la perspectiva de poner un Congreso Nacional de ocupados y desocupados sería una buena perspectiva. Y es como usted dice, las elecciones ya se terminaron. Claro. Ya contaron los votos, hicieron la fiesta. Bueno, ya está. Ahora mano a la obra. Ahora lo que hay que llamar, todos los delegados, todas las corrientes opositoras, las que se reivindican el clasismo, tenemos de los trabajadores ocupados y de las corrientes, de los trabajadores piqueteros combativos y demás compañeros del movimiento desocupado. Sí. Tenemos que hacer un congreso, tenemos que encontrarnos en la resistencia para poder pelear. Porque usted cuenta que ha venido con su programa siguiendo y comunicando la lucha de los autoconvocados. Sí. Y usted habrá visto que luchan solos, lucharon solos los autoconvocados de la salud de Neuquén, sí. Lucharon solo acá los del ROFO, los autoconvocados del ROFO. Estamos luchando solo nosotros, lucharon solos los del puerto, lucharon solo los de Salta, solos y divididos. Claro, claro, dispersos. Eso es lo que hay que resolver. Claro. ¿Se entiende? En vez de ir al Ministerio de Trabajo a pedir bolsa de comida, ¿por qué no vamos a la CGT y le ajustamos las cuentas a los sinvergüenzas de esto? Claro, indudablemente. ¿No? Lo que pasa es que ellos no van a hacer nada, por más que vayamos y los echemos como se los echó, ¿te acordás? En ese palco de... del paro, sí. Ese que nunca convocaron, ¿te acordás que el poné la fecha que pone, estábamos todos, claro, el palco? Claro, bueno, no, yo digo, bueno, sí, por un lado es eso, ¿no? Ir generando un programa de mínima que podamos adherir todos estos sectores que están en lucha y que de alguna manera podamos confluir, ¿no? De eso se trata. De confluir y golpear como un solo puño, porque ¿hasta cuándo vamos? Yo un poco cuando veía lo que ustedes publicaban, yo un poco me entusiasmaba porque ahí hay una experiencia de lucha de años, ¿no? Décadas, mejor dicho. Y entiendo que hay sectores duros ahí, va, no duro en el sentido de que duro con respecto a que son consecuentes a su clase, ¿no? Que por algo han podido sostener y mantener el estatus estatal del astillero, ¿no? Con tantos embates. Que puede ser que también de ahí nazca alguna vanguardia, digamos, que sea convocante a partir de una lucha importante que se dé y que podamos confluir todos ahí, ¿no? Porque la otra es, no sé, o sea, como vos decís, toda esta experiencia está, pero se dan en forma individual, localizada, y fíjate vos que el problema que tienen, por ejemplo, los trabajadores de salud, acá están dando una batalla importante, los trabajadores estatales de salud en las asambleas de los hospitales autoconvocados, y el problema que tienen acá, lo tienen en todo el país, en todos los hospitales, entonces, pero se lucha acá, se lucha allá, y bueno, no... no nos han logrado dispersar, yo un poco pienso que es eso, y bueno, por supuesto con la complicidad de la burocracia, ¿no? De los gordos, estos históricos, traidores, esta concepción que hay hoy de los dirigentes gremiales de ser más empresarios que obreros. Así que bueno, tenemos que encontrarle la vuelta. Alejandro, ¿qué te parece? Y en ese trabajo estamos. La vuelta, la historia de la clase obrera ya le encontró la vuelta más de un par de veces. Sí, sí. De lo que se trata es de retomar ese camino. Nosotros como Lista Negra y Avanzada Obrera queremos retomar ese camino de las coordinadoras de los 70, del Cordobazo. Bien. Nos gusta esa bandera. Nosotros siempre decimos en nuestros volantes que militamos bajo las banderas del clasismo. Astillero hasta la muerte, venceremos. Y queremos ser continuidad de eso, de ese tipo de democracia de los trabajadores, de ese tipo, claro. de ese tipo de gente, que me parece que es lo que le está haciendo falta a la clase obrera ya. Bien. Que ya hicimos mucha campaña, ya juntamos muchos votos, ya está. Sí. Ya la de salir a organizarse la resistencia y salir a luchar. Claro. No se puede sostener más, ¿me entendés? Y la sí. Mentira de no querer reagruparse. Fue acá. No es que nosotros nos autoconvoquemos y no peleamos, tuvimos que empujar y empujar y empujar a corrientes que se reivindican de izquierda, que se niegan a dar un paso y putear al gobierno o a la burocracia por ambiciones de campaña electoral. Sí, por especulación, ¿no? Y por especulación, y es lamentable, ¿no? Pero bueno, esas son las direcciones que tiene no solamente la burocracia sindical en la CGT. Los que se plantan en la oposición la juegan cortada y se callan. Claro. Fíjate Crespo del Sunda. ¿Vos lo escuchaste a Crespo del Sunda decir lo que te estoy diciendo yo y ponerle fecha al Congreso Nacional por unir a todo lo autoconvocado, lo que estamos peleando y lo que queremos pelear? No. Ahí, en el coso del Sunda de él, y lo dirige supuestamente un partido obrero que se reivindica revolucionario y clasista. Pero sin embargo está atado a los canales orgánicos de los sindicatos estatizados y la burocracia sindical es un funcionario más. Claro. Como el otro muchacho, el pollo es obrero. Hay despedido y él se junta, van a hablar ahí al confederal de la CGT, pero son incapaces de parar la Sarmiento para parar los despidos. Claro. Es decir, hay dirigentes de la burocracia que todos sabemos que están vendidos y son traidores. Sí. Pero hay dirigentes que se dicen que son combativos y no son combativos. Son unos sinvergüenzas que le cubren la espalda a los empresarios, a los sindicalistas empresarios, claro, y a los sindicatos que juegan para el gobierno. Y nos atan las manos y no nos dejan pelear. Esa también es una discusión que estuvo en los 70 y que sigue estando. Claro. Pero que se va a empezar a allanar porque las condiciones de lucha se abren cada vez más. La crisis que se está abriendo en el gobierno, o salimos nosotros y sale a tallar la clase obrera en un paro nacional para marcarle la cancha a esta gente, o este gobierno viene y nos destroza, porque le quedan 2 años de mandato, inevitablemente tienen que ir a un pacto de gobernabilidad, y el plan que tienen que aplicar es el plan del Fondo Monetario Internacional. Sí, sí. Que todos sabemos que se está aplicando, y que después viene un saqueo colosal y la reforma laboral. Olvídate. Claro. Si no peleamos este año, nos va a ir muy mal. Más mal de lo que nos ha ido hasta acá con la cuarentena, incluso. Yo creo que ahí está. Levantar esa... con entusiasmo los compañeros, hay que juntarse, hay que encontrarse, hay que tenemos los Facebook, escribamos, no, hay que buscar la forma de encontrarse. Bien, no puede ser que no puede ser que tengamos tantos obstáculos y no los podamos vencer. Yo opino que se pueden vencer todos los obstáculos. Indudablemente, quizás. Desde autoconvocado seguramente va a llegar el momento que hagamos ese llamado. Por ahora nos estamos entretenidos en concentrar nuestra fuerza y el activismo y soldar a fuego la unidad por el combate que tenemos por delante en defensa de la fábrica, que ya está en curso, pero que claramente se va a agudizar cada día más. Y sí, yo te digo por experiencia personal, yo trabajé en el Banco de Previsión Social de la provincia de Mendoza, era un banco del Estado provincial. El primer paso para la privatización fue convertirlo en sociedad anónima. Claro. Y después vino el zarpazo final, que bueno, acá se llevó al grupo de Moneta, este delincuente nacional, se llevó 2 bancos por 2 pesos. Vino el desguace, bueno, casi 3.000 obreros, mejor dicho, trabajadores en la calle, y bueno, también contaron con la complicidad incluso de este muchachito que hoy está a cargo de la bancaria a nivel nacional, fue cómplice acá en Mendoza en su momento del desguace de los bancos y dejar en la calle a más de 3.000 personas. Bueno, por eso te digo que lo importante es la experiencia que se está haciendo, estamos ganando y como vos decís, tenemos historia, ¿no? O sea, que eso es lo importante, ¿no? Que... La historia es la que le sobra a nuestra fábrica. En los 70 dejamos un tendal de compañeros muertos por ese convenio que tenemos ahora. Sí. En los 90 inauguramos los piquetes en Argentina, los inauguraron los obreros del astillero y le pusimos el pecho a las privatizaciones de los yanquis y la paramos. Bien. En el 2000 estuvimos en la calle y en el 2020 luchamos contra el gobierno de Macri y la Vidal, donde tuvimos presos compañeros reprimidos ferozmente en calle 7. De hecho, yo estoy procesado todavía por el gobierno de Macri. Uh-huh. Para hablar en una asamblea general llamando a regalarles un 2001 a esos sinvergüenza que nos estaban matando. Sí, el astillero es uno de los batallones más importantes de la clase de Argentina y que más conquistas ha logrado. Por supuesto que lo quieren quebrar, pero no lo van a lograr porque hay un montón de compañeros y familias que estamos dispuestos a defenderlo. Pero muy bien. Como siempre, ¿no? Son los trabajadores los que defienden las máquinas y la producción y el salario. Los patrones las paran y te despiden. Claro. La hacen cortita, fácil. Corta. Bueno, compañero, la verdad que ha sido un gustazo charlar con vos. La verdad que espero que tengan éxito en toda esta gestión, y bueno, fuerza en la lucha, y bueno, apelar a esa historia tan rica, y bueno, y este presente, bueno, como siempre se ha dicho, ¿no? Este, el presente es lucha, el futuro es nuestro. Bien, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Muchísimas gracias por habernos dejado decir lo que pensamos en su programa y a la gente que a usted le escucha. Un saludo para todos, para usted y para la gente que lo escucha, para la gente que trabaja ahí con usted, con su equipo. Pero muy bien. Y estamos a disposición de brindarle la información que vayan pidiendo. En la medida que nosotros podamos hacerlo, lo vamos a hacer. Bueno. Y si se la pueden alcanzar a través de sus medios a otros autoconvocados, les vamos a agradecer enormemente. Sí, por supuesto, por supuesto. Ese es un poco el objetivo de este programa. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos con Alejandro, este miembro de la agrupación Avanzada Obrera, Lista Negra de los trabajadores del astillero Río Santiago, un bastión de la lucha clasista en nuestro país.